mi gente bailando con los fans ensinados y dice funk, funk. Quiero bailar, quiero escuchar a los dioses del funk y tocar. Me refiero al Pan de Met, a James Brown, somos dioses. Yo tengo clase y tengo estilo. Yo soy verdadero en lo que hago y lo que digo. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres banquitos en una cabaña. Soy el funk primero del lugar. Yo todos los funkeros voy a hacer bailar. Una nación bajo el ritmo del funk, que no es lo mismo que tu política. Porque vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apuestas. Estoy en la casa con un buen hombre. T-Time es su nombre. La venta de oro, sonoro, cortando cabezas, tirando las al inodoro. Un par de ideas locas, pocos con el poder. Ir a uno que le pone fin. Y guasa, vivo latino, domingo la monta, el rito del mendigo. Fuego lápida, calidad, caldera, de verdad. Ven a vuelta, feta, feta, cha, cha, cha, cha. Funky muchacha, boogie man, boogie seca. A tu lado, girando el dado, prendiendo el verde habano. Insano, patrón, creyendo que mato. Tate, niño de cobre, Juan Sativo. De patana, santería, representando mi ritmo. La magia de mis palabras, la maña de mi autenticidad. Estoy ya de la noche a la mañana. Venganza. Impacto en el acto, yo no me retrato. Hablo de datos, de todo lo que capto exacto. Este es mi pacto, años he vivido y lo mantengo intacto. Corre, abre tu oído y yo oye las palabras del mago. Habrá cadáver de hago. Sin venganza, arranca. Verdes esto apaga su velocidad y mi gel. Cuando me ven, se me den mis dos tocadiscos. Yo soy dos elementos, invento. Parlante afuera, vida afuera, en pura alma y musicalidad, los tetas. Y ahora falta algo. Con ustedes las percusiones, las congas, David Ortega. Vámonos. T-Time, en las voces, en las voces. Rulo en el bajo, rulo en el bajo. Y en la voz. No me quiero ir. antes de irme, antes de que nos vayamos, como no siempre tenemos gas, quiero escucharlo. Eso está bueno. Ok, ¿están listos entonces? 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora todo el mundo saltando. Chao, cabros, gracias. Chao.